En Rock FM, El Pirata y su banda. En marcha y funcionando desde las 6 de la mañana, como es habitual. Vamos hasta las 12, ese es nuestro horario en tiempo de confinamiento. Toda la banda está ahora mismo en activo, con Raquel Piqueras y Pablo Delgadito Vargas jugándosela en los estudios nuestros de cada día, y Sayago, Lucía y los demás en casita. ¿Cómo estás, Lucía? Cuéntame, ¿cómo te va el confinamiento? Pues bien, bien, aunque he pasado una noche toledana hoy, ¿eh? También he de decirlo, ¿ah? Porque se ha colado un mosquito en la habitación. Me ha dado una noche, además de picarme, claro. ¿Pero pequeñito? Sí, sí, no lo he conseguido descubrir, o sea, que pequeñito tenía que ser. Sí. Se ha escondido. Sí, se ha escondido. Son más listos. Oy. Bueno, lo siento, tío, por ti, Lucía, nada, pero bueno, ya pasó. Sí, ¿y tú? Ea. ¿Y tú, Sayago, cómo vas? Cuéntame. Flipando, porque han encontrado en la galaxia pirata una super tierra. ¿Ah, sí? ¿No? Sí, una super tierra que es parecida a nuestro planeta. Yo no me he enterado de eso. Ah, pues fíjate, te estás enterando por mí, fíjate. Sí, pues cómo te lo agradezco. Pero es alucinante porque es parecido a nuestro planeta, pero el año de ese planeta aproximadamente tendría 617 días, casi el doble que el nuestro, ¿sabes? Y eso ya no me ha gustado. ¿Sabes? Porque imagínate la temporada nuestra, lo larga que sería, hasta pillar las vacaciones de verano. Imagínate, ¿sabes? Así que se quede allí en la supertierra, que se quede en su sitio. Nosotros nos quedamos aquí donde estamos, ¿eh? Efectivamente, por cierto, ¿tú qué estás? ¿Cómo estás? Pues yo bien. Vale. Una vez más feliz de estar en contacto con vosotros, aunque sea en la lejanía, y listos para hacer un show de verdad. Permitidme, Sayago, Lucía, que lea un mensaje que me ha gustado mucho, que acaba de llegar, me ha mandado Raquel. Lo envió Dani de Fuenlabrada a través del WhatsApp del programa. Es muy corto el mensaje. El WhatsApp del programa, el de siempre, 647-339966. Dice Dani: buenos días, pirata y banda. Después de estar un tiempo confitados, volvemos a la carretera. Sed bienvenidos a la cabina de mi camión, compañeros. Y cómo me gusta estar en la cabina del camión de Dani y en tantos otros sitios más, ¿eh? Cómo nos recibe nuestra gente, y de verdad que un corto mensaje, cómo nos pone las pilas suficiente a esta hora de la mañana. Más que suficiente, sí señor. Bueno, pues así es como estamos desarrollando la mañana de este jueves, 14 de mayo. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Y voy a terminar en el estado de Florida, ¿vale? Atención, hablando de rebaños pirata, allí están como locos, y nunca mejor dicho, porque vuelvan a abrir los gimnasios. Tienen tantas ganas que han hecho una manifestación, no de rebaño, un grupo de gente se ha juntado en torno a un juzgado para pedir la reapertura de los gimnasios. Pero no ha sido una manifestación normal, ¿no? Se han puesto a hacer flexiones y sentadillas. Toma, pero ya, bueno, está, hay que tener ganas, ¿eh? Y creo que en la manifa gritaban: con confinamiento no hay estiramiento. ¡Manos arriba! ¡Mira qué barriga! Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Las 7:41 minutos de la mañana, nos encuentras imparables como cada día, ¿verdad, Sayagón? Cuidado con los aliens, pirata. Uy. Cuidado con los aliens. Siempre cuidado con los aliens, sí, tú también, Lucía, porque ojo que la amenaza de la invasión extraterrestre ha vuelto. Hace poco Estados Unidos, Estados Unidos comunicó que había desclasificado los archivos de OVNIs. Sí. Y Japón ha dicho que por si acaso se está preparando para una futura invasión. Están haciendo ya protocolos por si hay invasión de extraterrestres. Pero yo he pensado, ¿os acordáis hace mogollón de tiempo que no hacemos los clickbaiting? Esos ciberanzuelos, los ciberanzuelos digitales, que son titulares llamativos para que cliques y luego es una tontería dentro. Pero bueno, lo que es el titular te llama la atención, ¿no? Mucho. Pues ¿cómo serían los clickbaiting cuando nos invadan los extraterrestres? ¿Cómo serían? O lo imaginé, pues mira, por ejemplo, Marilyn Manson, Mario Vaquerizo y otros 8 famosos que podrían ser aliens encubiertos. El sexto te sorprenderá. Ahí podía entrar más gente, pero bueno, vamos a dejarlo en Marilyn Manson y Mario Vaquerizo. Mira, más clickbaiting de los extraterrestres para cuando nos invadan. Tu dietista te odiará. La forma milagrosa de perder peso haciendo que una cría de alguien te atraviese el pecho. ¡Ostras! Sí, te quita 3 kilos del tirón. En la primera tacada, 3 kilos. ¿3 o 5? Efectivamente. O mira, más clickbaiting sobre los extraterrestres. Mi casa, teléfono y otras frases que tienes que aprender si viajas por el espacio. Hay que comunicarse si nos invaden los extraterrestres. Sí. O por ejemplo, otro clickbaiting podría ser: challenge, metemos un octavo pasajero en la nave espacial. Spoiler, sale mal. Claro, Y otro clickbaiting, además muy nacional, con la invasión de los extraterrestres, podría ser la auténtica identidad de M. Rajoy y otros secretos que podría ocultar el Área 51. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. El Pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Vamos a empezar con el que mandó Miguel desde Madrid. Un guardia civil para un coche y le dice: buenos días, soy de alcohol y drogas. Y dice el conductor: yo más de vino y cerveza. Claro. Para gustos. Es una buena presentación. Cada uno lo suyo. Claro. Javier, Barcelona, chiste que mandó. Ese villano que viene del médico y al entrar en casa empieza a arrastrar la pata, va cojeando el pobre hombre y le dice a la mujer: niño, ¿de dónde viene arrastrando la pierna? Dice: nada, que el médico me ha dicho que para que te quede preñada hay que hacer el coito. Pues ya sabes. Pues va bien, sí. Pues va a tener descendencia, sí, mañana. Y bueno, y desde La Rioja, chiste que mandó Eduardo. Hola, buenos días. ¿En qué le puedo ayudar? ¿Tiene libros de misterio? Quizás. No, no le he pillado, no le he pillado. Claro, a ver, el misterio. ¿Le puedes poner otra vez, delgadito? Fíjate, estás mejor, Lucía. Ya, estoy mucho mejor, sí. Dale, dale. Hola, buenos días. ¿En qué le puedo ayudar? ¿Tiene libros de misterio? Quizás. Claro, libros de misterio. Claro, el misterio, pirata. Quizás sí, quizás no. Yo es que me he quedado tan absorta con lo de las voces. Claro. Hasta claro. El chiste tenía misterio, fíjate. Sí, que no sí. Está claro. Bueno, aquí le damos la gorra hoy, que está complicado, ¿no? Sí, hombre, no sé. Yo a Javier de Barcelona quizá, pero no sé. ¿Qué sí, la del cojito? Venga, pues venga. Ah, la del cojito es Miguel, creo, ¿no? Esa es Javier. El cojito es Javier Barcelona, sí. Pues qué misterio. Venga, pues nada, gorra. Gorra de Rock FM con el logotipo bordado con hilo del Katmandú. Es que tenía un retal yo de hilo del Katmandú. Ah, que te quedaban por ahí. Vale, claro, vale. Exactamente. Entonces lo vamos a consumir ahora. Bueno, pues que ya sin guasa, una gorra del Rock FM te puede llegar si me mandas un buen chiste en un audio de WhatsApp al 647-339966. Ya sabes, el pirata tiene WhatsApp. En Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 8 y 9 minutos de la mañana en este jueves 14 de mayo. Buenos días, bienvenido a Rock FM, desde donde te saludan El Pirata y su banda. Y te recuerdo que en este tiempo de confinamiento estamos desde las 6 y hasta el mediodía, hasta las 12 en punto de la mañana. Bueno, 12 en punto, más o menos. Sí, pero ese es nuestro horario en tiempos de confinamiento. Santiago, Lucía, antes de que sigamos adelante, quiero que escuchéis y que todo el mundo escuche el mensaje, un mensaje que nos ha llegado a la red. Acción del programa. Ajá. Que a mí personalmente me ha emocionado. Por favor, escuchar. Buenos días, pirata y banda. Soy Leti, de Sevilla. Quiero haceros saber lo importante que soy para ciertas personas como a mí. Soy ese momento en el que se me olvida todo. Me hacéis volver a la vida anterior que teníamos antes, como si no hubiera pasado nada, porque seguís ustedes con vuestra alegría, con vuestra misma música, con vuestras partes del francotirarro, es como si no hubiera pasado nada. Me emociona porque, bueno, yo estos momentos son duros y nos quedan muchos momentos duros por vivir. Y bueno, y como siempre, pues a mí me ayudáis mucho, me dais mucha fuerza, alegría. Un abrazo muy fuerte a todos y que yo os quiero, de verdad. Y muchas gracias por existir. Y a ver qué decimos ahora. Madre mía. Me quedo sin palabras. Decir, yo estoy por... Se saltan las vuelta, lágrimas. Pirata. Yo estoy por irme a dar una vuelta. Sí. Pero... Mejor... ¡No! ¡No, señor! Seguimos ahí al pie, que esto es lo que nos llena. Sí, señor, pirata. Esto es gasolina. En cualquier caso, Leticia, gracias por ese mensaje que nos pone arriba. No veas cómo. ¡Vámonos! Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM... con El Pirata y su banda. Por si no lo sabes, aquí estoy yo para recordártelo. Es 14 de mayo. Y lo que pasó en una fecha como esta en la historia, en la cultura del rock, te lo contamos inmediatamente en la Rock Efemérides. Estamos en 1988, estamos en Nueva York. El histórico sello Atlantic Records celebra su fiesta de 40 aniversario en el Madison Square Garden de la ciudad de los rascacielos. Una fiesta pequeñita, ¿no? ¿Quién estaría por allí? De 13 horas, no te digo más. Se llamó el festival Es Solo Rock and Roll. Y ahí estuvieron en directo Sayago, entre otros, Yes, Wilson Pickett, Iron Butterfly, Foreigner, Paul Roger, que hizo una versión del Sentado en el Muelle de la Bahía de Otis Redding, que lo flipas. Sí. Los Blue Brothers, Roberta Flack, Vanilla Fudge y Led Zeppelin, que están sonando, evidentemente, sin Monzo. Pero fíjate qué festivalaco para... Bueno, la cuestión es que tampoco... Hay que desmerecer, o sea, merecía la pena, que eran 40 años del mítico sello Atlantic. Hombre, bueno, claro. En un día como hoy del año 2010, si tú lo recuerdas, Sayago, Ronnie James Dio era hospitalizado debido a que el dolor que tenía en el estómago le resultaba insoportable. Dos días después, moría en ese mismo hospital y todos lo sentimos y todos lo recordamos. Sí, señor. Una gran y en un día como... ¿Perdón? No, que una gran voz del rock se fue ahí, en dos días. Pues, uno de los grandes, una de las más grandes voces del rock, sin duda. Y en un día como hoy, 14 de mayo, pero del año 2015, el cantante, compositor y guitarrista de blues B.B. King moría mientras dormía a la edad de 89 años. Lo contamos y lo lamentamos aquí, ¿recuerdas, Sayago? Sí, señor. Un tipo que nació en una pequeña cabaña en una plantación de algodón y pasó de ahí a tocar en el Vaticano y ser reconocido como uno de los músicos más influyentes del siglo XX. En un día como hoy del 2015 nos dejaba B.B. King, que ahí suena. Rock FM, El Pirata y su Banda. Y voy a terminar. ¿Estás soltero? Tin, tin, tin, tin. Si es así y no tienes nada que hacer esta tarde de 7 a 7 y media, ¿por qué no te apuntas a un speed dating online? Es decir, citas rápidas a través de internet. Está chulo. Son citas de 6 minutos. Esto quiere decir que puedes conocer a 5 personas en media hora y al final de cada conversación, si la persona con la que has hablado te ha gustado, le das un me gusta y si es mutuo, puedes seguir chateando por tiempo ilimitado, ¿eh? Anda, eso anda. También es importante decir que habrá cámara, así que hay que vestirse, o sea, que se el chándal. Ligoteo por internet, Sayago. Sí, me gusta. Además, mira, si os enfadáis, podéis dormir en pantallas separadas. Claro, está muy bien. Y luego, para cortar, pues pulsas el control Z y apañado. Ahí, efectivamente. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su Banda. 8:42 minutos de la mañana, déjame que te diga algo. Descartes era un filósofo y Sayago como filósofo está descartado. Vas a entender por qué ahora cuando le escuches con su filosofía de bolsillo. Sí, pues el otro día me encontré en el Super 1 que era fan de la filosofía de bolsillo. Eso sí, era uno solo. Sí, bueno, pero mira, fíjate. Me imagino. Pues mira, apunta. Si eres capaz de abrir una bolsa del Super con los guantes y llenarlo de tomate espera, tienes un superpoder y te vamos a llamar Bolsedno. Es imposible, ¿eh? Es muy difícil. Es muy complicado, difícil. Sí. Los tomates espera además tienen una forma muy rara. Pues mira, más filosofía. Espera. Los que van con la mascarilla puesta con la nariz por fuera son primos hermanos de los que van en moto con el casco en el codo. Sí. Estos pueden ir juntos tranquilamente, directos al hoyo. Así que vamos a emplear la filosofía para irnos en alto y con positividad. Porque Madrid pidiendo la fase 1 es como yo pidiendo la talla 36. No hay nada. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM. Con El Pirata y su Banda. Bueno, chicos, voy a terminar con la que ha liado un banco canadiense, concretamente el Banco Imperial de Comercio de Canadá. Ojo, porque el número de atención al cliente en realidad te llevaba a una línea caliente. Wow. Que pega, pero no tiene nada que ver. Claro, caliente, cliente, no. Cuando llamabas, una voz te decía: bienvenido a la línea de conversación más caliente. Presiona 1 si quieres hablar con una señorita o 2 si prefieres un hombretón. Y si quieres un completo, te pasan con el Banco Popular. Claro. Sí, claro. Sí. Y si te gustan los pechos grandes, pues puedes llamar al BBVA. Sí, ay. Madre mía. Ideal. Yo me imagino a la voz del banco que te pregunta ahí por teléfono: ¿quieres meter o sacar? Si quieres hacer un ingreso, pulsa 3. Y si quieres que te la ingresen, pulsa el 5. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Recibiendo en el teléfono los protagonistas del Rockmaster. Álvaro Collantes, Rockmaster, buenos días. Buenos días, Pirata. Buenos días, banda. A por 500 pavos y a por mantener el título. Suerte. Voy a recibir a ti por estar ahí jugando. Voy a recibir al aspirante. Es un tocayo mío, Pablo López, de Málaga. Buenos días y bienvenido, tocayo. Buenos días, encantado. Venga, nada de nervios, ¿eh? Y a jugar duro, a jugar duro. Venga, Sayago, recuerda, por favor, las reglas del juego. Vamos a ello. Pues Pablo tendrá que esperar el rebote cuando falle Álvaro, si es que lo hace, porque es el actual Rockmaster y comienza concursando él. Ya sabéis que lanza preguntas el pirata sobre el mundo del rock durante 90 segundos más tensos que el sostén de Dolly Parton. Sí. Y vamos a poner el tiempo para comentar sin más dilación ya. El vocalista de Foo Fighters se llama Dave Grohl o Dave Mustaine. Dave Grohl. Sí. ¿Cuál de estos dos es un tema de Deep Purple? ¿Lost Highway o Highway Star? Highway Star. Muy bien. Kiss nunca han hecho una gira sin maquillaje. ¿Esto es verdadero o falso? Falso. Falso. Acaba el título de este tema de Judas Priest: ¿Breaking the Rules o Breaking the Law? Breaking the Law. Sí. ¿Qué tienen en común Van Halen y Bon Jovi? ¿La banda está formada por hermanos o el nombre de la banda se debe al apellido del cantante? Se deben al apellido. ¡Claro! ¿Qué tema de Van Morrison tiene nombre de mujer? ¿Gloria o Rosa? Rosa. No. Turno para Pablo. ¿U2 se formó en el 60 o en el 76? 76. Muy bien, ¿cuál de estos dos es un tema de Dire Straits? ¿Did Greiter o Lady Greiter? Lady Greiter. Sí. ¿Quién colabora con David Bowie en la versión del Dancing in the Street? ¿Eric Clapton o Mick Jagger? Eric Clapton. No. Turno para Álvaro, va por delante. ¿Qué banda sí puede presumir de tener un máster? ¿Black Sabbath o Metallica? Metallica. Metallica. ¿Blur se formó en Inglaterra o en Estados Unidos? En Inglaterra. En Inglaterra. Reginald Kenneth Dowen. Ya no entra. Ahorramos la pregunta porque además no hacía falta, pirata. Y eso que cedió el turno Álvaro una vez a Pablo. Lo hizo bastante bien porque tuvo Pablo 2 aciertos. Pero Álvaro ha tenido 7, con lo cual se mantiene en el podium del Rockmaster y se lleva otros 100 pavetes. Bueno, pues así es como queda la cosa. Álvaro sigue siendo el Rockmaster, consigue la mágica cantidad de 500 pavos y se apea del concurso mi tocayo Pablo, al cual le agradezco de verdad, Pablito, que hayas estado jugando con nosotros. En Rock FM, El Pirata y su banda. Tus maneras de vivir y las mías, que en estos tiempos han cambiado un poquito, pero que las recuperaremos, y hay un espíritu que nunca cambia. Bueno, son las 9:26 de la mañana. Sayago, Lucía, os quiero pedir ayuda para difundir algo de lo que quiero hablaros. Es una iniciativa muy bonita de una chica, se llama Elena Gallardo, que a través de las redes ha pedido un vídeo para que se colabore con esta iniciativa músicos de todo tipo, ¿no? Ha puesto en marcha una iniciativa, Elena, una iniciativa musical que se llama Oye Alzheimer, para favorecer la memoria emocional de personas que sufren el Alzheimer, claro. Porque parece ser que el confinamiento les afecta especialmente, pero también hay estudios que dicen que la musicoterapia ayuda mucho a las personas con esta enfermedad. Sí. Bueno, entonces Elena propone a cantantes y músicos, no tienen que ser profesionales, ni famosos, ni mucho menos, a cantantes y músicos, gente que sepa cantar y que sepa hacer música, que dediquen un ratito a grabarse un tema cantando o tocando. El tema tiene que ser pues un poco adecuado a las edades supuestamente de estas personas. Un tema de los años 50 o de la década de los 60 o de los 70, que son las que estas personas más recuerdan de manera emocional, ¿no? Claro. Entonces, lo que piden es que el tema sea lo más parecido a la versión original para que estas personas lo reconozcan inmediatamente y les dé alegría, sí, les dé subida. Sí. Vale, ajá. Pues yo te pido, Lucía, si no te importa, en las noticias que subes cada día a la web de Rock FM... Sí, yo tenía pensado ya, por ya supuesto. Me imagino, en cuanto ya lo me has imagino. Contado, uh-huh. Esto va a quedar plasmado ahí. Ahí sí, entonces hay una dirección de correo electrónico que es literal, oyealzheimer@gmail.com, y ahí es donde hay que dirigir las grabaciones que cada uno se haga en casa, o bueno, en casa o donde quiera, insisto, versionando temas de la década de los 50, 60 y 70, para reproducirlos, para versionarlos de la manera más posiblemente fiel a la original, y que cuando estas personas con esta enfermedad las escuchen, les dé subidón y se pongan contentos. Así que gracias, Sayago, gracias, Lucía, por disfrutar. A ti, pirata. Que creo que es una bonita iniciativa que ha tenido Elena y la vamos a apoyar desde El Pirata y su banda en Rock FM. Son las 9 y 29. Buenos días. En Rock FM, El Pirata y su banda. 5 minutos para que sean las 10 de la mañana en este jueves 14 de mayo. En este momento abrimos el buzón de la rabia. ¡Ah! Uy, me ha asustado. Sí, señor. Ahí grita, claro que sí, Lucía. Vamos un día más con el buzón de la rabia. Recuerda el WhatsApp del programa, el 647-339966. Nos mandas una nota de voz o un mensaje a este WhatsApp, pues nos cuentas qué cosa quieres decirle, pero no te atreves a esa persona con la que vives o a tu vecino, y nosotros hacemos de altavoz por ti, ¿sabes? Nosotros no tenemos ningún problema, nos da igual. Así que fíjate que nos ha escrito Edu de Ferrol y nos ha contado por un mensaje de WhatsApp diciendo: mis vecinos tienen un par de niños y se pasan todo el día con la patrulla canina puesta a todo volumen en la televisión. Yo lo aguantaba con paciencia y estoicismo porque entiendo que para los niños esto es un marrón y tienen que soportarlo como puedan. Efectivamente, está muy bien. Pero es que ahora los niños salen a pasear con la madre y los chuchos siguen puestos en la tele, que es el padre con sus 40 añazos el que se queda a verlo. Lo que me faltaba. Pero vecino de mi vida, dice él. Al menos ponte a poco yo, que no habla. Hombre, hay otros dibujos, la Pantera Rosa y tal, que son más calladitos, por favor. Lo que mola es que le da opciones. efectivamente. Pone el problema y pone la solución. Y mira, Rafa de Valladolid también ha escrito al buzón de la rabia. Dice: soy estudiante de beca Séneca en Pucela y me he quedado aquí en un piso con dos compañeros más por culpa del coronavirus. Siempre han hecho alguna compra por otra que otra por internet y bueno, como mi habitación es la que más cerca queda de la puerta de la calle, pues no me importaba abrir al mensajero. Pero desde que empezó esto es un no parar. Ya está bien, mi casa parece un mercadón a las 8 de la mañana. Mensajero va y mensajero viene. Dice: solo falta que traigan palets. Todo el rato sonando el timbre y aquí así no hay quien pueda preparar los exámenes. Ya he dado un golpe a la autoridad y no abro la puerta. Pero da igual, porque siguen llegando paquetes a todas horas. Y empiezo a pensar que mis compañeros trabajan en correos. Y termina el mensaje diciendo: gracias por dejar desahogarme. Este está jodidillo, ¿eh? Este está jodidillo. Está hecho polvo, sí. Y el que os voy a poner ahora en el buzón de la radio, en el 647-339966, es un audio y creo que habla de algo de cigarritos de la felicidad. Escuchadlo. Yo estoy hartito, pero hartito de mi vecino de abajo, macho. Es todo el día en la terraza fumando cigarritos de la risa, macho. Uno al día o dos, vale, pero es que es todo el día, tío. ¿Tú sabes qué olor sube por la ventana, tío? Eso es increíble. Gracias. Gracias. Dice, gracias. Ya está relajado, ya le está haciendo efecto, ¿sabes? Ya sabes. Tú puedes salir ahí a la terraza y decir: no, woman, no cry. Y ya está, te mimetizas, hombre. Por lo menos relajado estás. Dice, hombre, uno o dos al día. En Rock FM, El Pirata y su banda. Las 16 minutos de la mañana. Vaya susto que me acabo de llevar. Claro, ¿sí? Es que estaba yo haciéndome el solo del frustiante de este tema. Sí, es que siempre te haces, ¿no? Y de pronto oigo una voz en mi casco que me dice: ¡cállate ya, coño! Pues mira, para susto los que se está llevando la gente, porque fíjate que con esto del confinamiento la gente está consumiendo mogollón de novelas de terror, más que nunca. ¿Ah, y, sí? Sí, y fijaros que el mismísimo Stephen King, en un programa de en un late show de esto de Stephen Colbert, ¿sí? Donde le entrevistaban por videollamada, explicó por qué cree él que ocurre esto. Y dijo que cuando pasamos por momentos difíciles, que de por sí nos dan miedo, pues la gente suele aliviarse leyendo historias terroríficas, porque así ven lo que ocurre en ellas, que es mucho peor que estar encerrado en casa sin papel higiénico. Sí, también es verdad. ¿Sabes? Eso decía. Decía Stephen King, cuando acabas el libro has tenido un lugar donde poner tus miedos durante un tiempo y piensas, estos problemas son mucho peores que los míos. Fíjate, Stephen King, ¿eh? Este ya lo veo yo que está escribiendo, está readaptando sus novelas más famosas, ¿sabes? A esto del COVID directamente. Creo que está escribiendo ahora la de COVID-19, la de Cementerio de Guantes también está haciendo, Ujo, el perro que se alquilaba para pasear, también la creo que la va a escribir, y la de la milla verde permitida para el paseo, que va a ser una actuación muy chula, y la que más miedo da, la de los jovenzuelos estos que están en un campo, que se llama Los Chicos de la Levadura. En Rock FM, El Pirata y su Banda. Vamos, vamos, vamos, funcionando, que son las 10 y 27 minutos de la mañana, que el fin de anda muy cerca, que hoy es jueves y que Lucía quiere decir algo. Sí, porque todo el mundo habla de que el confinamiento va a cambiar muchos de nuestros hábitos, ¿sabes? Pero está por ver cuánto, pero algo cambiará seguro. Eso sí, hay reglas de casa que, por ejemplo, yo no he cambiado a pesar del confinamiento. Yo no sé si os pasa igual, por mucho que digan que se van a cambiar. Yo, para que os hagáis una idea, por la noche sigo dejándome la ropa y el desayuno preparados antes de irme a dormir, aunque madruguemos un poquito menos, al tener el estudio más a mano, pero lógicamente, madrugamos menos, un poquito menos, y yo sigo, tengo que dejar la ropa preparada en el orden en el que me la voy a poner y el desayuno solo para darle al botón del café. Mira, es así, son reglas de casa que no he cambiado en este tiempo. Yo lo que sigo haciendo en este sentido, pues como antes, las camisetas no las plancho. No. Muy bien. Las pongo en la parte de atrás del sofá y que se sequen solas y se planten y se planchen a su bola. Yo no las plancho porque no. Y claro, he descubierto de que no es porque no tuviera tiempo. Ahí te has dado cuenta ahora, ¿no? Me he dado cuenta ahora. En esta semanita. Ahora. Bueno, está bien, pero como reglas y para de por vida está muy bien, pirata. Fíjate, yo de reglas de casa que no se han movido, que se siguen respetando a rajatabla, es por ejemplo que en mi casa la mesa se sigue respetando el sitio de que tiene cada uno para comer. Sí. O sea, claro. Sí, eso se respeta, ahí no también, se ha cambiado nada y fíjate. Y también hay una regla fundamental que se sigue manteniendo en mi casa, que es que sigo mandando yo. Y hago todo lo que me dicen. Exactamente. En Rock FM, El Pirata y su Banda. Estamos a 4 minutos de las 11 de la mañana en este jueves 14 de mayo. Buenos días y bienvenido a Rock FM, donde va a aparecer ahora un elemento que se llama Sayago, que él tiene una manera muy suya de ver la vida y la trasluce, la transmite a través de lo que él llama su filosofía de bolsillo. Sí, señor, qué buena hora para hacer filosofía. Fíjate, los millennials son esa generación que come con el móvil, duerme con el móvil, caga con el móvil, tiene sexo con el móvil y luego les llama si no contestan. Tanto cariño al móvil, cógelo, narices. Mira, si tienes más de 2 errores ortográficos en un solo párrafo, se te convalida como letra de reggaetón. Estás y aprobado. Con dos te vale ya directamente. Vamos, más filosofía. Si te preguntan cómo te has levantado hoy, di la verdad. Obligado. De verdad, qué espadarle. Con toda la mano abierta. Bueno, cada vez más cerca de las 11. Rock y diversión siempre en directo. En Rock FM, El Pirata y su Banda. Faltan unos segundos, con lo cual se puede decir que son las 11 y cuarto de la mañana en este jueves 14 de mayo. Buenos días, bienvenido a Rock FM. Metallica sonando cada 2 semanas de gira y luego vuelven a casa. ¿Cuándo volverán a ponerse en movimiento estos chicos y el resto de las bandas de rock del mundo? Deseándolo estamos. Y mientras seguimos adelante, ¿a que sí? Sí, además, os quería contar porque tengo una duda, una consulta, a ver si me ayudáis. ¿Sí? Porque, bueno, ya sabéis que Pablo Delgadito Vargas y yo vivimos en el mismo pueblo de Madrid. Sí, ¿vale? Sí, en Campo Real. Y hace mogollón que no nos habíamos visto así físicamente, ¿vale? Uh-huh. Y con esto del confinamiento, el otro día me lo crucé por la calle y, claro, cuando lo vi venir así a lo lejos, digo, anda, ¿y qué hago ahora? Me paro a hablar con él, como nos saludamos, a la francesa, en plan karateca y con los codos, ¡ya está! ¿Sabes? Y claro, me vino la duda. ¿Qué haces si ves a un conocido por la calle de estos que hace mogollón de tiempo que no los ves? ¿Cómo te saludas ahora? ¿Qué es lo que haces? ¿Tú, Lucía, por ejemplo? Jolín, es que no lo sé, porque no me ha pasado, los he visto desde la ventana solo. Ese es el lo bueno, que no tienes la tentación de abrazarles si les ves desde la ventana. Claro, pero si no, vamos, no se puede lanzar porque... uno, ¿eh? Yo lo tengo muy claro, ¿eh? Yo como todos los días salgo a eso de las 8:30 a dar un paseo por el barrio, yo lo tengo muy claro. Cuando me encuentro a alguien que, por cierto, me lo encontré ayer por primera vez, en cuanto le veo le digo, me alejo de verte. En Rock FM, El Pirata y su banda. 11:23 de la mañana, jueves 14 de mayo. Santiago, Lucía, me he descubierto ayer a mí mismo. Pues claro, lo peor es que ya llevamos 60 días encerrados en casa, Y lo peor de pasar tanto tiempo en casa durante tanto tiempo es que muchas veces pierdes el tiempo en las cosas más absurdas. Digo esto porque ayer me descubrí yo a mí mismo controlando los gatos de mi calle. Y entonces decía, vamos a ver, yo desde el balcón, ¿no? Y a ver, el de las rayas negras y grises, ¿y ahora qué hace? ¿Y para dónde va? Ah, mira, viene el otro que es más pardo y no sé qué. Y de pronto digo, la madre que te parió. ¿Sabes lo que...? No me digáis que a vosotros nos pasa esto. No me digas, de perder el tiempo, sí. Que hay maneras de perder el tiempo de la manera más absurda. ¿A ti no te pasa, Lucía? Yo arranqué el confinamiento perdiendo el tiempo bastante porque la primera lavadora que puse... planché. Y luego dije, ¿qué haces? Pero bueno, si nadie va a ver si llevas la ropa planchada o no. Así que ya he dejado de perder el tiempo, se acabó el planchar. Se acabó. Bien, muy sabio, me parece muy sabio, Lucía. Hombre. Hombre, yo no sé si es absurda la forma que en la que he perdido yo el tiempo estos días y tal, pero planté tomates otra vez como todos los años y me salió dos tomateras muy chiquititas. ¿Sí? Lo que pasa es que me he tirado 24 horas viendo cómo crecían de 3 centímetros a 3 centímetros y medio, ¿sabes? En 24 horas. ¿Y sabéis lo que ha pasado con la lluvia? Se han ido a tomar por saco las tomateras y me han salido 2 patatas. ¡Ah, pero bueno! Sí, real. 2 patatas. Guárdala. Que esto ya pasará, Santiago. Una patita otra para mí. Ya sabes, rock y diversión, siempre en directo. En Rock FM, El Pirata y su banda. Pues ha llegado el momento de parar un poquito y respirar. Porque ¿sabes qué pasa? Que llega el francotirarrock. Estamos rescatando los momentos más álgidos de Álex Clavero aquí en este programa. ¿Verdad, Sayago? ¿Lucía? Sí. Vamos, ya te digo. Hoy el momento es de rescatar cuando Clavero habló de la vendimia. ¡Oigo! ¿Sabéis que estamos en tiempo de vendimia, pirata? ¿Lo sabes? No sabía. Vendimia. Hombre, pues sí, vendimiando a la gente. Y yo ya sé, esto lo he contado aquí alguna vez, pero yo de pequeño vendimiaba con mi abuelo y yo le decía, pero abuelo, que yo no sé vendimiar. Y me dijo, pues mira, muy sencillo, tú te pones en una cepa, coges todas las uvas y cuando se acaban vas a la siguiente. Ah. Y cuando se acaban vas a la siguiente y así sucesivamente. Y cuando estés hasta los cojones vienes y me lo dices. Claro. Y yo en la segunda cepa ya estaba en ese momento, en esa situación. Y fui y le dije, abuelo, ya estoy hasta los cojones. Y me dijo, pues ya sabes vendimiar. Ah, mira. ese era el truco. Porque vendimiar es muy duro. Mucho. Y si no sabes, es más. O sea, es que tú en los riñones como un costalero. O sea, tú estás... Doblas, que hay veces que doblas para abajo que dices, yo ya no voy a volver a incorporarme nunca para arriba. La bisagra se ha pasado su vida útil. Se ha acabado aquí. Porque si vendimias mal, vendimias... te duele más. ¿Por qué? Sí. Porque yo me agachaba el triple de veces que mi abuelo. Sí. Y mi abuelo cogía el triple de uvas que yo. Digo, aquí hay algo que no está funcionando bien. ¿Por qué? Pues por la colocación. Y por las manos que tenía mi abuelo, que tenía 2 fruteros del Ikea, y claro, mi abuelo le cabían más piezas en una mano de fruta que tiene el cajón del frigorífico. O sea, se le cogía 2 melocotones, 3 plátanos, 4 racimos de uvas y debajo había una sandía. Decía, pero ¿cómo lo hace este señor? Bueno, pero lo fundamental de la vendimia es la colocación. Es como en el fútbol, que si te colocas bien, corres menos. Díselo a Maradona, fíjate cómo lo hace. Pues mi abuelo era el medio centro de la vendimia. O sea, él ubicaba la situación, clavaba un pie, clavaba el otro delante de la parra, se tiraba como Mireia del Monte, se metía entre las hojas como el diablo de Tasmania y salía con una cantidad de uvas que decías, pues ya está la cosecha. Pero ¿qué había? 300 racimos, parecía un emperador romano que se iba de botellón allí. Y un ducados en la boca recién encendido. Digo, ¿pero cómo lo ha hecho? ¿Qué hay ahí dentro? ¿Un after? ¿En qué momento? Digo, pero si yo cojo dos racimos y las espachurro todas. Me dice, porque tú eres el de las espachurras, tú eres el de las estrujas y yo soy el del trujas, claro. Claro, era una manera de... Y yo decía, pero abuelo, si yo no me pongo, yo me ponía de rodillas, yo ya no sabía cómo ponerme, me dolía todo, yo ya llorando, rezando a la Meca, llorando, y mi abuelo a vendimiar, y yo a vendimiar, y claro, estaba todo el día de la cepa a la Meca. Y cuando ya no podía más, decía mi abuelo, vamos a llevar las uvas al lagar. El lagar, ¿sabéis lo que es? Donde sí, se pachurran las uvas. Claro, pues claro. Yo llegué allí, tiré todas las uvas encima de los periódicos, dice mi abuelo, ¿pero qué haces? Digo, me has dicho que las eches encima de la prensa. Digo... Dice, no, la prensa de prensar. Dice, ¿en qué estabas prensando? ¿Qué familia sois, eh? Digo, dices que está muy despistado. Digo, hombre, llevo todo el día en la parra, me vas a decir a mí. Dice, pues ahora hay que pisarlas para hacerle juguillo, claro, para hacer el mosto. Claro, y claro, yo me puse ahí, estaba un poco moscatel yo, porque claro, todo el día cabreado, todo el día riñéndome, claro, dolorido, pero me puse yo a taconear ahí yo solo, ringui, que eso empieza a salir vapores de alcohol, y claro, yo solo empecé a tener un puntito que me quita hasta la camiseta, en plan Rosalía, en un Mercedes blanco llegó, yo allí ya no podía parar. Me cogí una castaña que a las dos horas me encontraron allí tirado con un pedo que te cagas allí mismo, en el lagar de los hechos. En el lagar de los hechos. Y viste, mi abuelo, pues hay que meterlos en la barrica, el mosto. Que... La barrica, ¿sabe lo que es? En Valladolid es un tonel de madera. En Zaragoza es una baguette. Claro que... La barrica. Y entonces metes ahí el vino y ahí ya lo dejas el tiempo que quieres. Y ahí ya pasa de la barrica, la barriguica y colorín colorado, viva el vino, sea tinto, blanco o rosado. Y a tomar cosas. Solo puedo añadir dos cosas. Mañana vuelve el Francotira Rock y lo hará con O2, la compañía de fibra y móvil que te deja de respirar y te trae risas. El Pirata y su banda. Un programa confitado de 6 a 12 de la mañana en Rock FM.